entre los seres creados de todo el reino animal, le faltaba a cada cual ponerle su propio nombre, tarea que Dios al hombre le encargó en forma especial. Y entre tanto bicho hermoso que Adán se cansó de ver, nadie vaya a suponer que se quedó satisfecho, es que el hombre ha sido hecho pa' tener a quien querer. Y entonces dijo el Señor, después de un tiempo de espera, en que Adán se entristeciera, no debe el hombre estar solo, y abreviando el protocolo, le puso una compañera. Al primer hombre imagino que dormido de verdad, soñaba con la beldad de un ser que no conocía, y al despertar aquel día, el sueño fue realidad. Pues de cierto sucedió que el hombre cayó dormido, y sin que se haya advertido del plan del supremo artista, Dios hizo de anestesista para darle lo prometido. Y abriendo por un costado de la masa musculosa que se daba generosa, tomó de allí una costilla, haciendo la maravilla de crear la primera esposa. Y obró Dios con mucha esencia, así un veo y colijo, pues ténganlo por de fijo, alegra más el encuentro con lo que sale de adentro, como a la madre y su hijo. Y fue debajo del brazo que aquella recién nacida, hermosa y bien parecida, llegó a existir para el varón, que así le da protección, porque es parte de su vida. Y tomando el costillar que está cerca del corazón, nos dejó Dios la lección de que el hombre a su mujer la debe siempre querer, en buena o mala ocasión. Ah, si el mundo recordara esta divina enseñanza, pero anda mal la balanza, y el matrimonio moderno es a veces un infierno, ya casi sin esperanza.